Jonathan Chacón es consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Se ha comprado los nuevos auriculares inalámbricos AirPods de Apple y ahora vamos a conocer su experiencia de uso desde la accesibilidad. Conectamos con Barcelona. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume. Los AirPods se anunciaron en la keynote del 7 de septiembre de 2016 y sabemos que justo después de su presentación tenías claro que te los ibas a comprar. Cuéntanos, ¿cuál fue la razón? Pues yo soy usuario de auriculares de forma casi obligatoria porque siempre estoy utilizando dispositivos en la calle, en casa, en todo momento y por motivos de privacidad y por motivos de fiabilidad, recordemos que soy ciego, entonces utilizo lector de pantalla, cuando la contaminación acústica es demasiado elevada, es mejor usar unos auriculares para enterarte de lo que te está diciendo tu dispositivo. Y el problema es que los auriculares habituales siempre tienen cables, siempre se lían, y si no se lían, los tienes que sacar de la funda, y es un proceso bastante tedioso. En algunos casos he llegado a perder una llamada importante por querer atender a la llamada con auriculares. Y sí estuve detrás de unos auriculares, estos son mis sextos auriculares Bluetooth, pero sí son los primeros pequeños. Y para mí ha sido un antes y un después. Remarcas que son pequeños y la verdad es que es increíble la ingeniería que incorporan en su interior en un espacio físico tan diminuto, ¿eh? Pues sí, ahora en Tech for Freedom, que estoy trabajando como responsable de UX, también una de las tareas es el diseño interior del hardware y nosotros estamos intentando meter lo más posible en espacios pequeños, pero no llegamos al nivel de miniaturización que tiene Apple. Y, por ejemplo, el diseño habitual del hardware, estoy hablando de los 80, los 90, principios del 2000, eran diseños de placas planas. Ahora, para miniaturizar o aprovechar mucho más el espacio, estamos trabajando con diseños de placas torcidas, redondas, dobladas sobre sí mismas varias veces, y Apple ya incluso va más allá porque dobla, tuerce y retuerce incluso los propios componentes. Es increíble. Jonathan, ¿cómo usas los auriculares AirPods en tu día a día? Pues, sinceramente, los utilizo para casi todo. O sea, desde el metro, que sacar antes los auriculares con cable era un tedio, ahora simplemente los llevo en su funda en el bolsillo de la camisa, los saco, me los pongo, despacho correo. En la calle, por ejemplo, si quiero utilizar un servicio de guiado por GPS, me pongo solo uno de ellos y dejo el otro oído libre, sin necesidad de tener que tener el cable cruzado con el consciente peligro de que el cable se enganche con el bastón para atender llamadas. Esta llamada la estoy atendiendo con los AirPods para casi cualquier cosa. Incluso una de las funciones que más me encanta es el corte y retome de la conexión de forma natural. O sea, por ejemplo, estoy hablando con vosotros, me quito los auriculares de los oídos y se activa el micrófono y el altavoz del propio iPhone por si tengo que compartir el teléfono o pasarle el teléfono a otra persona. Y cuando quiero volver a retomar mi llamada, simplemente me vuelvo a poner los AirPods en las orejas y el propio AirPods lo detecta y notifica al iPhone que les lleve el micrófono y el audio a ellos. ¿Y qué es lo que más te gusta de estos AirPods? Pues, además de su autonomía, yo los cargo el fin de semana, me refiero a cargarlo, a conectar la funda cargadora a la corriente eléctrica y dejarlo dentro. Los cargo solo el domingo por la tarde y me duran toda la semana. Yo los usaré una media de 3 horas, 2 horas y media largas. El sábado y el viernes quizás los uso un poco más y me duran toda la semana. También el tema de esa fiabilidad de seguir nuestros gestos y demás, de te los quitas, te los pones o le das un golpecito para activar Siri, es muy fiable. Los auriculares Bluetooth de la competencia, por ejemplo, el uso de los botones físicos para activar ciertas funciones, salvo subir y bajar el volumen, si tenían compatibilidad con Siri o el mecanismo de reproducción, no iban del todo finos con un iPhone. Aquí, como directamente utilizamos a Siri, es bastante eficiente. Y desde la accesibilidad, ¿cómo valoras los auriculares AirPods de Apple? Pues, como viene siendo habitual los productos de Apple, están totalmente integrados con todas las características de accesibilidad de iOS, de MacOS y de WatchOS. No lo he probado todavía con el Apple TV, pero el uso de los AirPods con un lector de pantalla o con el sistema de dictado y demás, totalmente compatible. La comunicación con el iPhone y con el Mac para emparejarlo es muy, muy intuitiva, es muy sencilla. Y luego la consulta de información con, por ejemplo, la batería o el estado de conexión, completamente accesible. ¿Quieres pausarlo? Te los quitas. ¿Quieres continuar? Te los vuelves a poner. ¿Quieres avisar a Siri para dictarle algo, algún comando? Le das un golpecito. Nos has explicado lo que más te gusta de estos auriculares AirPods. Ahora queremos saber, ¿qué debería mejorar Apple en los AirPods del futuro? Pues quizás el acolchamiento interior, donde se posa el AirPod sobre el oído, cuando llevas 3 horas, que he tenido reuniones telefónicas de 3 horas con ellos, el oído se resiente de tanto uso continuo. Pero es una leve molestia, no es nada grave, pero sí por ese detallito de usabilidad. También los comandos de Siri para los AirPods, yo lo veo limitado. O sea, deberían poderse hacer más cosas, aparte de los controles de reproducción, subir más al volumen y demás. No hay ciertos controles, por ejemplo, de un comando de Siri para desactivarlos, porque necesitas llevarte el audio de nuevo al iPhone, o por ejemplo, gestionar la batería mejor. Que la batería se puede ver perfectamente tanto en el iPhone, en la extensión del centro de control, como en el propio Apple Watch. Pero sí es cierto que vendrían bien unos cuantos más comandos o la posibilidad de no solo el gesto para activar el Siri, sino también algún gesto, no sé bien cómo llevarlo a cabo, pero algún gesto para las funciones más rápidas de subir, bajar volumen, o para pausar la reproducción, porque pasó la reproducción, sí es cierto que yo lo hago más bien quitándome los auriculares de las orejas más que usar el comando de Siri. Por ejemplo, estoy escuchando música y me va a hablar un compañero, prefiero quitarme los auriculares, que se pausa la música, que no usar el comando de Siri, que es un poco más lento. Michael Brand, editor de la revista Fast Company, explica que la auténtica revolución de los AirPods no es el abandono de los cables ni el mini jack, sino la posibilidad de estar ante los primeros implantes auditivos masivos de Apple. Jonathan, ¿tú qué opinas? Bueno, se sabe que Apple y las empresas generadoras de implantes cocleares y audífonos, como Bono, Bose y otras más, se llevan bien. Es más, Apple ha sido el primer smartphone en integrar compatibilidad con bucles magnéticos y audífonos en su sistema operativo. Entonces, no lo veo descabellado que Apple cree un AirPod especializado para personas con hipoacusia o sordera. Que sean integrados o sean implantes, bueno, yo lo veo un poco para más largo plazo, pero sigue ahí la idea del cyborg, de implantar tecnología dentro de los cuerpos humanos. No lo veo descabellado, pero no creo que en los próximos 5 años esté disponible. The Wall Street Journal muestra estos días las primeras imágenes en un vídeo de la función encontrar los AirPods si los perdemos. Esta característica llegará con la actualización de iOS, la 10.3. No se caen, pero nunca está de más, ¿no? No, por suerte para mí, mi fisionomía auricular es compatible con los AirPods. Sí conozco gente que no les termina de encajar, pero son pocas, la mayoría sí encajan bien. Yo estoy muy contento, a mí no se me caen, pero sí he probado esta función de Find My AirPods y funciona bastante bien. Tiene la misma funcionalidad que la de Find My iPhone, de hacerlos sonar, localizarlos en el mapa, bien, cumple su función. Hice la prueba de pedirle a mi mujer que los escondiese y los encontré. Por último, Jonathan, los auriculares AirPods tienen un precio de 179 euros. ¿Son una buena compra estos auriculares inalámbricos? En mi opinión, sí. No como auriculares inalámbricos, sino como auriculares inalámbricos inteligentes y pequeños. Un auricular inalámbrico de mediano o gran tamaño lo puedes adquirir por menos de 70 euros. Pero cuando ya buscas un auricular pequeño, que no tenga diadema, que no tenga ningún tipo de sujeción para que sea lo más ergonómico y lo más integrado posible, ya nos tenemos que ir a fabricantes caros como Sony y Bose. Y Sony y Bose no bajan de los 200 euros. Bueno, Bose ronda los 360 euros. Cuando Apple saca su producto por 180 euros, incluso parece que son baratos. No es barato para un bolsillo común, pero en mi opinión sí es una buena compra si de verdad necesitas unos auriculares inalámbricos y quieres que sean pequeños. Pues Jonathan, gracias por compartir con nosotros tu experiencia usando los nuevos auriculares inalámbricos AirPods de Apple. Todo un placer. Y nada, recordarle a los oyentes que si quieren saber más cosas sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden seguir mis artículos y noticias en www.programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.